Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. A Bigger Bang es el 22º disco de los Rolling Stones, puesto en el mercado en septiembre de 2005, más de 8 años después del trabajo anterior del grupo, Bridges of Babylon, de 1997, lo que representa el periodo más largo entre discos de la historia de la legendaria banda inglesa. Con A Bigger Bang, la banda regresó a sus orígenes con canciones grabadas con la mínima instrumentación, mezclas rudimentarias, blues duro y rock casi de garage, que llevó a los críticos a compararlo con trabajos de grupos como los White Stripes y Black Keys. Las canciones fueron grabadas solo por Mick Jagger, quien además de cantar, tocó el bajo en 5 piezas, Keith Richards y Charlie Watts, mientras que Ronnie Wood solo participó en 9 de las 16 canciones. El grupo aseguró que el título del álbum refleja su fascinación por la teoría científica del origen del universo. En agosto de 2005, los Rolling Stones se embarcaron en la A Bigger Bang Tour, que terminó 2 años después y que se convirtió en la segunda gira más lucrativa de la historia de la música, con una recaudación total superior a los $500 millones. Del disco A Bigger Bang de 2005, The Rolling Stones, Let Me Down Slow. You look a little dressed up. I said Rock and Roll en Radio V. Benefit es el tercer disco de la banda británica Jethro Tull y el primero en el que participó el organista John Evan. Ian Anderson aseguraría que esta adición le dio una nueva dimensión musical al grupo. Ahora puedo componer música con mayor libertad. Con John en el grupo, todo es posible. En opinión de Anderson, Benefit es un disco más oscuro que el álbum anterior del grupo, Stand Up, ya que fue grabado luego de una larga gira promocional por Estados Unidos, además de que los miembros del grupo empezaban a sentir frustración por lo que significaba estar en la industria de la música. Por su parte, el guitarrista Martin Barre dijo que Benefit fue más fácil de grabar que sus trabajos anteriores, y el bajista Glenn Cornick dijo que en Benefit, Jethro Tull buscó replicar el sonido de la banda en vivo, ya que Stand Up sonaba solo como varios músicos de estudio tocando canciones. Aunque el disco fue grabado en los Morgan Studios de Londres, al igual que Stand Up, el grupo incluyó en sus canciones sonidos experimentales producidos en el estudio, como manipular la velocidad de la cinta y grabar sonidos al revés. Del disco Benefit de 1970, Jethro Tull, With You There to Help Me. Just 1 week for the feeling to go, and with you there too. and probably will. Rock and Roll en Radio V. En 1987, la tecladista y cantante finlandesa Ann Nurmi tocaba en la banda Noidat. Para 1989, los grupos Noidat y Naku and Toby se fusionaron y crearon The Witches, que a diferencia de los dos proyectos que le dieron origen, tiene canciones en inglés en un intento de alcanzar a un público más amplio. En 1990, el grupo realizó su primera gira europea, tocando en Alemania, Italia y Dinamarca. Para 1993, el grupo puso en el mercado dos discos, The Vampire Kiss y Fiery Magic. A finales de 1993, Nurmi fue invitada por el compositor y productor alemán Tilo Wolf a tocar en el Satura Tour de la banda alemana de metal gótico Lacrimosa. Una vez terminada la gira, Nurmi participa como músico invitado en la grabación del sencillo Shackled, luego de lo cual Wolf, complacido con su trabajo, la invita a integrarse a Lacrimosa como miembro oficial justo antes de iniciar la grabación del disco Inferno en 1995. Entonces, Nurmi aseguró: "Es doloroso dejar Two Witches porque es una banda que yo ayudé a crear, pero definitivamente mi lugar ahora está en Lacrimosa". Del disco Inferno de 1995, Lacrimosa, Cabinet der Sein. We'll be right back. En Radio V. La banda de heavy metal y hardcore Butcher Babies fue fundada en Los Ángeles por el guitarrista Henry Fleury, el bajista Jason Klein, el baterista James Brickerden y las cantantes Heidi Shepard y Carla Harvey. En 2011, el grupo puso en el mercado de manera independiente su primer EP y ese mismo año presentó en el Comic Con International un cómic escrito por Carla Harvey. El periodista de rock Kid Balcourt aseguró entonces que Butcher Babies era una mezcla de heavy metal, punk y thrash metal que hacía recordar a Pantera. Además, sus conciertos tienen elementos de terror comparables con los de Alice Cooper o Rob Zombie. En noviembre de 2012, el grupo firmó contrato con la disquera Century Media. Entre enero y febrero de 2013, abrió conciertos para Marilyn Manson y apenas terminada la gira, empezó a trabajar con el productor Josh Wilbur, conocido por sus trabajos con grupos como Gojira, Lamb of God y Hatebreed, en lo que sería su disco debut, Goliath, que fue puesto en el mercado el 9 de julio de 2013. Del disco Goliath de 2013... Butcher Babies, The Mirror Never Lies. Can I tell you what I feel inside? Is there a place you feel you can hide? In no time, I ask you what you say. You fucking little boy, you know what's gonna be alive. You know it's gonna be a long ride, and I- Rock and Roll en Radio V. Susan K. Cuatro nació en Detroit, Michigan en 1950. Luego de tomar clases de percusión desde niña y aprender a tocar el bajo y la guitarra de manera autodidacta, para 1964 su hermana mayor Patty fundó el grupo The Pleasure Seekers con dos amigas y Susie, que se encargó de cantar y tocar el bajo. Como The Pleasure Seekers, el grupo grabó tres sencillos y para 1969 cambió su nombre a Cradle. La actitud desenfadada y llamativa de Susie Cuatro durante una tocada de Cradle llamó la atención del productor inglés Mickey Most, quien le ofreció a la cantante un contrato discográfico, y para 1971 Susie 4 se mudó al Reino Unido. Años después, 4 declaró: "Elektra Records me había ofrecido un contrato, pero según su presidente yo podía ser la nueva Janis Joplin. Mickey Most me ofreció llevarme a Inglaterra y convertirme en la primera Susie 4. Yo nunca quise ser la nueva nadie". En 1973, 4 puso en el mercado su disco debut y desde entonces ha grabado 15 discos, más de 10 recopilaciones y un disco en vivo. Del sencillo de 1975, Susie 4, I May Be Too Young. En Radio V. If you can't laugh, you know, what's the problem? Inconforme con la poca promoción que la disquera Mercury le diera al disco I Wanna Be Santa Claus de 1999, el baterista Ringo Starr decidió abandonar la compañía y con el patrocinio del sello Koch, trabajó durante 2002 en el disco número 13 de su trayectoria como solista, Ringorama, puesto en el mercado en 2003. Con una larga lista de músicos invitados, entre ellos Willie Nelson, Charlie Hayden, Van Dyke Parks, David Gilmour, Sean Colvin, Timothy B. Smith y Eric Clapton, las grabaciones se llevaron a cabo en los Rockabella Studios de Londres, propiedad de Ringo Starr. Sobre la participación de David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, y Eric Clapton, Starr aseguró que fue posible porque ambos músicos eran sus vecinos. Cuando la gente me pregunta quién toca la guitarra en el disco, les digo que son solo un par de muchachos del vecindario. Puesto en el mercado el 25 de mayo de 2003, Ringorama alcanzó el número 113 de la lista de Billboard y las primeras 100.000 copias del CD incluían un DVD con un pequeño documental de las sesiones de grabación. Del disco Ringorama de 2003, Ringo Starr, I Think Therefore I Rock and Roll. Thyself be true. One and one is only one until you become one with you. Everywhere you look is lovely if love is what you choose to see. Nothing's hard as you can make it. It's as easy as one, two, three. Here's my philosophy. I don't care. The question is, are you alive out there? It don't take brains, just heart and soul. I think, therefore, I rock and roll. I met the most amazing woman. She means all the world. I saw our future. She opened my mind to see. She's my serenity. And she said, to be or not to be, I don't care. The question is, are you alive out there? It don't take brains, just heart and soul. I think, therefore, I rock and roll. Look inside, you are the lifeline. Somehow, time flies, it feels so good to cry, baby, cry. And she said, let's go. Rock and Roll en Radio V. Luego de tener su primer contacto con la gran audiencia con su segundo disco, Mama Said, de 1991, en 1993, Lenny Kravitz participó en los discos Get a Grip de Aerosmith, Wandering Spirit de Mick Jagger y en la canción The Buddha of Suburbia de David Bowie. En marzo de ese mismo año, Kravitz puso en el mercado su tercer disco, Are You Gonna Go My Way, grabado en los Waterfront Studios de Hoboken, New Jersey, y que fue el primero del cantante en debutar en el top 20 de la lista de Billboard y en alcanzar el número 1 en el Reino Unido. Según el propio Kravitz, la música del disco está inspirada en clásicos del rock and roll como John Lennon, Jimi Hendrix, Curtis Mayfield, Sly and Robbie y Prince. El sencillo Are You Gonna Go My Way alcanzó el número 1 de la lista de Billboard, el número 4 en el Reino Unido, y no solo es considerado una de las mejores canciones de Kravitz, sino también uno de los himnos más populares de la década de los años 90. Del disco Are You Gonna Go My Way de 1993, Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. En Radio V. Driving down the highway at night. Durante la gira promocional del disco Tres Hombres, el grupo ZZ Top grabó tres tracks en vivo para su disco Fandango de 1975, que incluyó el sencillo Tosh, que alcanzó el número 20 de la lista de Billboard. Para 1976, el grupo grabó y puso en el mercado el disco Texas, escrito con J, en referencia al vocablo de la lengua Caddo, que significa amigo y que es el origen del nombre del estado de la Unión Americana. El disco fue remezclado y remasterizado en 1987 y la versión original se descontinuó, lo que causó inconformidad entre los fanáticos de la banda, ya que muchos se quejaron de que la nueva mezcla alteró el balance y el sonido original de los instrumentos, especialmente el de la batería. Texas no fue tan exitoso como sus dos predecesores, sin embargo, alcanzó el número 17 de la lista de Billboard. ZZ Top se embarcó en la Worldwide Texas Tour para promocionar el disco y al terminar, el grupo tomó unas vacaciones que duraron cerca de 2 años. Frank Beard se fue a Jamaica, Billy Gibbons viajó por varios países de Europa y Dusty Hill se fue a México. Fue en ese periodo de tiempo que Gibbons y Hill se dejaron crecer sus hoy célebres y distintivas barbas. Del disco Texas de 1976, ZZ Top, $10 Man. Rock and Roll en Radio V. En 1987, el grupo de thrash metal Anthrax grabó y puso en el mercado el disco Among the Living, el tercero de su trayectoria, y que de acuerdo a su baterista Charlie Benante, fue el que definió con precisión el sonido particular de la banda. La portada del disco fue elaborada por el artista gráfico Don Brodigam, y durante años se ha especulado que está inspirada en el personaje de Harry Kane, villano de la película Poltergeist, o en el de Randall Flagg, protagonista de una novela de Stephen King. Sin embargo, Benante aseguró que solo se trata de cómo la maldad vive entre nosotros. Este fue el último disco de Anthrax en el que Danny Lilker, bajista fundador del grupo, tiene créditos por composición. En adelante, Benante se encargaría de la mayor parte de la composición musical y el guitarrista Scott Ian de las letras. La canción I Am The Law está inspirada en el personaje de cómic Judge Dredd, creado por John Wagner y Carlos Esquerra en 1977 para la revista inglesa 2000 AD. La letra de la canción incluye referencias de personajes y anécdotas de la historia del cómic y el título es la frase distintiva del personaje Judge Dredd. Del disco Among the Living de 1987, Anthrax, I Am the Law. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.